Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Abrimos semana este lunes, que es 23 de mayo. Todavía tenemos una semana por delante, incluso el próximo lunes y el próximo martes estaremos aún en el mes de mayo, antes de entrar en el sexto mes del año, casi nada. Pues ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Comenzamos por los directos y te pasas por Esperantia, Maratón Podcast o Radio Esperantia. Ahí te encontrarás reproductores fijos y una vez que le des al play, pues simplemente no escucharás en directo, no solamente a nosotros, sino el resto de la programación, porque están ahí fijos. También nos puedes escuchar a lo largo del día si te descargas una aplicación que es gratuita y muy útil. Se llama TuneIn y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente cuando pongas en el buscador radioesperantia.com lo escuchas a las mil maravillas. La otra fórmula, pues esto no es cuestión de elegir, tienes que tener la suerte de vivir o estar en ese momento en el ámbito de cobertura de algunas de las casi 25 emisoras de FM, las clásicas, que sintonizan nuestros programas, pinchan nuestra señal y los emiten bien en directo o bien en algún momento de su programación. Y nos queda el formato podcast, que es entrando en esperantia.com, donde te encontrarás todos los podcasts junto al resto de contenidos del blog o también en radioesperantia.com. Ya sabes, entrando en el menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y ahí pues te encontrarás, pues me parece que son 658 por ahí. Una barbaridad. Y ahí pues puedes escucharlos online o descargarlos para el reproductor de podcast que más te guste. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y vamos a comenzar hoy con un álbum que acaba de salir, lleva pues, prácticamente una semanita y recién salidito del horno, es de los hermanos Doggett sería pues con el genitivo sajón de hermanos, pero bueno, como ya decimos hermanos, pues es de Doggett Brothers. Han lanzado un grandísimo álbum con un montón de vocalistas y quizá la más conocida, la amiga Laura Jackson, que colabora activamente incluso pues en el tema que han lanzado, como lanzaron hace tiempo como anticipo y que será pues como el primer sencillo del álbum, pues participa activamente y la ves ahí pues en los ensayos, grabando, en los directos. Laura Jackson, muy activa como vocalista en todo el entorno de la música R&B, urban, británica, todo lo relacionado con el soul, new soul, etc. Muy activa, ella es buena amiga del programa, de bueno, prácticamente todos los que hacemos los programas. Además, aunque es británica, vive en Tafira, en Cádiz, en Tarifa. Tafira es un barrio que está aquí en La Espalda. Tarifa, Cádiz. Y ahí es donde vive la amiga Laura Jackson, habla castellano perfectamente. Pues nada, comenzamos. Este disco es una delicia. Escucharemos el tema al comienzo y luego pues, nos quedaremos con un segundo tema de un álbum que yo te digo que me ha encantado. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba about you, me, it's all about us. It's all about us. Dead Brothers son británicos, tres hermanos, un batería, un guitarrista y un vocalista. Y banda que se unen pues otros vocalistas como por ejemplo Laura Jackson, que escucharemos en el tema. No hay que cerrar el programa, pero bueno, dentro de un ratito. Un tema que suena muy bien, Lava. Pues con este comienzo hemos dado inicio a una nueva edición de Confusión esta semana. Y seguimos, me he topado estos días con un montón de discos que me gustaron, los disfruté. Además pues cuentan mucha historia, es un tipo de música algo más clásica y es más clásico. En este caso es Quincy Jones. Quincy Jones era director de orquesta, era trompetista, se fue a París y tuvo que buscarse la vida porque ahí, pues, en la década de los 40, 50, 60, pues no les pagaron y se encontró con 40 o 50 músicos y estaba allí, pues tenía que buscarse la vida. Y esta es la época. Quincy Jones, Hinky Bar. Setentero, pero bueno, os cuento un poco la historia de Quincy Jones, que ya te digo, fue con un pedazo de orquesta, y además la dirigía él a París, y bueno, se encontró con que no les pagaban y tuvieron que buscarse la vida para poder volver a Estados Unidos, pero al final lo consiguieron haciendo bolos. Y nada, la de Quincy Jones, que es una historia espectacular. Le preguntaron de pequeño que qué quería ser. Él era nació en Chicago, aunque luego se marchó a Los Ángeles con su familia. Carpintero de la mafia, porque su padre se dedicaba a eso. Y le hacía trabajos y, bueno, pues funcionaba muy bien. Y vivía muy bien. Entonces su anhelo era ese, pero bueno. Su familia pues decidió mudarse a Los Ángeles y... La historia perdió un gran carpintero de la mafia, pero ganó un gran músico. Quincy Jones, Hickey Bar, un tema que me encanta escuchar, es un poco más sesentera, setentera. Un grandísimo músico. Pues seguimos en confusión, el otro día te presentábamos esta pedazo de banda holandesa. Y un tema que, de los que más me gustan de este álbum, Find the Love, este match Rosie. We'll be right back. Matcha Rose, uno de los temas que se incluye en este álbum Find the Love de los holandeses The Yes Invaders, un álbum que te presentábamos ya la semana pasada aquí en Confusión, que además suena muy bien, como puedes apreciar. Pues cambiamos de continente, de Europa, volvemos a Estados Unidos, a la costa oeste, Los Ángeles, ahí una banda genial, Eye to Eye, nuevo disco para Too Good to Go, la banda del saxofonista Chester Thomas. Música de el saxofonista Chester Thomas y su banda Too Good To Go, Eye to Eye, es el título de este disco que presenta el 2016. Esto, ya sabes, es Confusión, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, un programa más, como cada día de lunes a viernes aquí en Confusión. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. We'll be right back. Que es el tercer disco de este fantástico bajista de Virginia, que presenta nuevo material este 2016 llamado My Good Singer. Un disco que de principio a fin es una delicia. Hoy nos hemos quedado con uno de los temas, un poco al azar, porque estaba buscando este, pues mira, este mismo es el número 2 por orden. Y me ha encantado, pero los próximos días pues iremos escuchando estos discos, porque es un grandísimo trabajo de Kate Mason, que lo presenta precisamente estos días. Pues seguimos, que no hay que perder el tiempo, porque luego llega Paco con la rebaja, con el tiempo. Desde Chicago nos llega este vocalista que es prácticamente la historia viva del soul allá en Illinois, Marcit Griffith. I walked into the club. The DJ turned the music up. I felt the groove right under my feet. I couldn't resist the beat. I looked across the room, but I tried hard not to assume that you were sitting there all by yourself. So I walked up and asked you for a dance. You politely extended your hand, and you said the answer was yes. Oh, and I wanted to ask you for more, but we were already out on the floor, and the only thing that I could say, hey DJ, oh, I know you hit my ooh spot, oh, whether you like it or not. Hey DJ, you play the right record for me this time. Ooh, spot, whether you like it or not. Hey DJ, you play the right record for me this time. It's just a little after nine, and the party's going just fine. Look at all the people out on the floor, having so much fun. I look all around the room, but I couldn't spot a hair of you. Then I felt the gentle rub down on my elbow. Then I looked down to my right. It was you standing by my side. And you asked me if I would like to try it again. And I laughed with a big wide grin. And we danced and we danced and we danced. And the only thing that I could say, hey DJ, oh, you know you hit my ooh spot, oh, whether you like it or not. Hey DJ, you played the right record for me this time. Ooh spot, whether you like it or not. Hey DJ, you played the right record. Everybody sing la la la la la la la. Oh, everybody's having fun. Well, out on the dance. Pues ya te digo, leyenda viva del soul en Chicago. Oh, Marcette Griffith publica nuevo álbum también este 2016, Don't Give Up on Love. Creo que es por lo que está escuchando aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, en todas las emisoras amigas de FM, todas las cadenas online, que cada vez se suman más, y además lo agradecemos enormemente, porque nos ayudan a difundir pues nuestro programa a través de pues todos sus magníficos oyentes y seguidores. Groove Spot, Don't Give Up on Love, un pedazo de vocalista que se llama Marcette Griffith, traigo de Chicago, Illinois. Pregunta de cualquiera, pues mira, Soul, pues efectivamente hablan de Marcette Griffith, toda su vida dedicada a este tipo de música. Es un saxofonista, nos ha sorprendido gratamente, se llama Bruce Reilly, con este álbum Highlights. Esto lleva por título Chill Chill, así tal como suena. De disco que te hemos presentado ya hace unos días, se llama Highlights, una delicia de verdad. Prácticamente llevamos programándote todo el disco completo, nos deben quedar dos o tres temas porque cada uno que te proponemos casi casi mejora al anterior. Este se llama Chill Chill, Bruce Willis, un pedazo de saxofonista que nos encanta y que suena habitualmente aquí en Confusión. Este tema seguramente te sonará, era original de Donna Summer. Donna Summer, no, Diana Ross, perdón, ¿qué estaba pensando? Inside Out, la versión que hace este pedazo de multiinstrumentista en su álbum Head Sam Palmer. Estás en Confusión, ya sabes. Palmer tiene un pedazo de disco con algunos temas como este, versiones. Como decía, tiempo que no escuchaba Inside Out, que popularizó Diana Ross en uno de sus discos, recuerdo que era pues 84-85, creo. Una delicia el tema original y también la versión que hace Sam Palmer. Y nos vamos con lo que te prometí al comienzo, el segundo tema de este álbum, Callas, que te presentamos hoy, de los británicos Daggett Brothers. Este es el tema que se ha lanzado así como anticipo, lleva ya un tiempo, y la vocalista es la amiga Laura Jackson. You. Uno de los temas que se incluyen en este disco y además sirve de anticipo, Laura Jackson como vocalista de este discazo de los hermanos Diet, The Diet Brothers. Calas es el título de este disco, que además nos suena de lujo. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. How can 135 Reflections, un pedazo de álbum que ya te presentamos hace unos cuantos añitos, de este pedazo de guitarrista Darryl Miller. Daniel Laporte es la vocalista, que en este caso pues le acompaña. 2013 es el año en el que se lanzó este discazo. Ya te digo, no nos hemos cansado de escucharlo. Además, varios temas que nos gustan bastante. Este 135 Reflection, I Just Can't Tell It, con Daniel Laporte. Pues seguimos con la vuelta de Babyface. Ay, pues no es Babyface, es Fatburger. Seduction. El percusionista Tom Eyros, Fatburger, una delicia de banda, californianos también, y un álbum genial, a mí me encanta, del 81, On a Roll, que incluye este Seduction. Pues si todo sale bien y ha salido, este es el Babyface, I Want You, de un álbum que te presentamos recientemente y que suena de maravilla. La vuelta del amante tierno, Return of the Tender Lover, Babyface. what I'd be thinking. I've always had a thing for you, just for you. Cómo pasa el tiempo. Este disco que te lo presentamos ya en el 2015, pues fíjate, tiene casi un año. La vuelta de Babyface, que marcó toda una época. Kenneth Bryan Edmonds, de Indianapolis. Así es como se llama realmente, Babyface. Return of the Tender Lover, el disco que incluye este I Want You, con otra banda genial que la acompaña, After Seven. Pues nada, seguimos y haciendo planes para el final. Nos quedamos con un indicativo, los Loose Ends, y cerremos con Bam Davis. Antes de emplazarte para el programa de mañana. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. What is the real Chucky Boo? The Real Jackie Boo era el título de este pedazo de álbum del año 85 del trío londinense Lucien Scott McIntosh, Steve Nicol y Jamie Eugene. Además, este tema también tiene bastante tela, bastante viga, porque para encontrarlo me tuve que comprar tres versiones de este disco. Me compré además en Londres, que coincidía con un torneo que estaba cubriendo. Bueno, estuve en Londres, creo. No sé si era coincidiendo con Wimbledon. Pues me compré este de Royal Chakibu, versión inglesa. Después me llegó la versión japonesa, también me la pillé, pero no tenía este tema, que era únicamente incluido en la versión americana, Johnny Bradhead, Part 2. Y por eso pues tengo estas tres versiones de estos tres discos de este álbum en vinilo además. The Real Chucky Boo, Johnny Bradhead. Ha sido un verdadero placer volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo, este tiempo de música. Espero que te haya encantado, como a mí hacerlo. Y volvemos mañana martes. Será, por déjame mirar, por 23, creo recordar. Desde la organización y presentación recibo el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices, bye bye. Y nos vamos con este fantástico teclista que tanto nos gusta de Detroit, Michigan, Bam Davis. Bye bye. Hasta mañana. Fell in love with someone, thought it lasts forever. Like a child's fairy tale, I'll be happy ever after. Ain't change that I can't explain. Our happiness just slipped away. Looking back, I can see how easy love can. I could have done so much I did not know, but this time I made up my mind. I'm gonna keep this love alive. Never gonna give up. Oh, second time around, mistakes that were made. Our past relationships won't fit today. And now that I found this love, I won't be afraid. Even though I might have been through a whole lot of heartaches and pains, I believe deep in time. second time around, yeah. Second time around, gonna make it right. It's gonna be alright. That's what they say, baby. I wanna know, what do you say, baby? Never gonna let love pass me by. Not this time. Second time around.